Bandula en concierto. Música a favor de la prevención de las problemáticas sociales. Ven a cantar y a bailar con ritmos latinos y afrocaribeños de Bandula. Canciones que fomentan y promueven los derechos de las niñas y los niños. Viernes 22 de abril, 5 de la tarde, Teatro Campo. Entrada gratuita. Informes al 777-186-7106. Recuerda, Bandula en concierto, 5 de la tarde, Teatro Campo. Entrada gratuita. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Prepárate una botana a todo color. Esto es Caleidoscopio, con todo lo que no necesitas saber. Muy buenas noches, gente bonita de Radio Independiente. Ya estamos aquí presentes en vivo y en directo desde la cabina Morelos de Radio Independiente. Ya saben que nos encontramos aquí a las 8 de la noche todos los miércoles en Caleidoscopio. Y bueno, les proporcionamos el teléfono de cabina, es el 777-404-7549, por si quieren darnos, regalarnos, obsequiarnos una llamada. Yo me estaba sintiendo como Adela Micha. Pero bueno, les presento aquí a mi compañera Fórmula, Cristian García. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Víctor, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. A todos y a todas. Ya estamos. A todas y a todos. Estamos muy incluyentes ahora en Radio Independiente. Claro que sí. Pues hay que asimilar esto de la cultura de la inclusión, ¿no? Uh-huh, así es. Y bueno, para ello pues estamos capacitándonos para poder utilizar la terminología adecuada, pero sin embargo por ahí hay algunas excepciones que nos marca claramente la Academia de la Lengua, y pues en algún momento del programa se las vamos a compartir también, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de grandes pandemias y descubrimientos en medicina. ¿Qué te parece? Pues, ay. Muy interesante. Es que me dejes ahí hablando solo así. ¿Qué? Pero bueno, no escucho nada. No, es que estoy practicando para ver si me sale mejor la voz. Pero es que, bueno, en esto de andar hablando en el micrófono, uno tiene que practicar diferentes posturas y diferentes formas de hablar. Así es que, por eso es que estamos tratando de practicar en este momento. Ah, pensé que tenías algo en la garganta. No. Fíjate que podríamos hablar de eso. Y bueno, pues, ¿por qué no de una vez pasamos a los primeros temas y luego nos vamos a rola para que la gente no se duerma y sepa que hoy vamos a tener, pues, un poco de rock en español, ¿no? ¿Qué te parece? Pues sí, vamos a tener música movida en el ombligo de la semana para que ya empiecen a sentir cercano el fin de semana y empiecen como que a querer divertirse, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Tú primero dices todas las pandemias y luego yo los descubrimientos, ¿vale? Ok. Estamos de acuerdo. Eso. Déjame publicar algo y ya. Ok, pues publica. Ok, pues vamos a hablar sobre las 10 pandemias más grandes de la historia. Las 10 más grandes. Pero antes de hablar de las pandemias, quisiera que nos aclararas un poco sobre esta terminología. ¿Qué es una pandemia y qué es lo que la diferencia de una epidemia? Pues mira, según nuestro tumbaburros, una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que alcanza o ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Uh-huh. O sea que abarca muchísima gente, ¿no? Como quien dice. Y una epidemia, pues es ni más ni menos que una enfermedad. Bueno, la propagación de una enfermedad. Pero esta enfermedad ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo. Uh-huh. También se le llama epidemia a un daño o desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa un perjuicio grave. Así es que entonces, okay, por ahí, ¿qué es lo que tienes? Son pandemias, ¿no? Son pandemias. Ok, pues lo que vamos. Acabas de describir, vamos. Pues son algo dijiste ahí, ¿no? Sí, pues algo dije. Bueno, vamos a enumerarlas de mayor a menor según por su impacto en la población, más que por su cronología. O sea, la que ha matado a más seres humanos, hasta la que menos y así. Así es. Vale, pues. Entonces, primero vamos a hablar de la viruela, con más de 300 millones de muertos. Órale. La viruela es una enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que la gente aprecia. Está causada por variola virus de la familia Poxvirus y no solo ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y ancho del mundo. Ya ves estas cicatrices que quedan en la piel muy marcadas, ¿no? Sí, por supuesto. Básicamente, como muchos sabrán, la viruela provoca la salida de numerosas pústulas que dejarán una marca indeleble en la piel con casi total seguridad. Esto de indeleble me suena como a plumón de aceite que por más que te talles y te talles, sí, de esos, no sé qué. De la marca conocida como Starbuck. Bueno, la viruela hasta se considera como una de las dos enfermedades que se encuentra totalmente erradicada. Supuestamente, esto fue hasta, ¿no? Ajá, porque ya han habido brotes otra vez, ¿no? Donde se conoce es un virus que solo afecta a humanos en su variante infecciosa y su transmisión es muy parecida a la del ébola, mediante fluidos corporales y contacto directo. Aquí, bueno, está la viruela, es la de la que estamos hablando, la viruela loca, también conocida, pero actualmente está la varicela, ¿no? Que se presenta más o menos las mismas síntomas o las mismas pues vejigas, podría decirse, pero es en menor gravedad, ¿no? Supuestamente, okay. Pero todavía está presente. Uh-huh. Esta pandemia se conoce desde hace mucho tiempo atrás y se cree que apareció en el 10.000 antes de Cristo. Llegó a ser tan mortal que tan solo el 30% de los afectados conseguía sobrevivir, muriendo por las altas fiebres, la deshidratación y las complicaciones derivadas. Especialmente terrible fue el siglo XVIII. Durante la viruela literalmente conseguía diezmar a las poblaciones afectadas. Pero además de su letalidad, la viruela ha sido también una protagonista en la historia, ya que por ella fue la invención de la inyección, ¿no? La primera vacuna, más bien. La vacuna. Diseñada por E. Jenner, ¿así se pronuncia? Edward Jenner. Bueno. Eso. Quedamos en que tú lo ibas a pronunciar, ¿no? En 1796... fue precisamente para tratar la viruela. Entonces la primera vacuna fue para pues se podría decir erradicar, eliminar la viruela del sistema, ¿no? La enfermedad, según se calcula, ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de su historia, pero por suerte actualmente se considera una de las dos enfermedades junto con la peste bovina erradicadas. Ah, órale. Ahora, ¿bovina o bubónica? Bovina, dice aquí. Ah, ok. Pero me imagino que se refiere a la... A la bobina. A la bobina, ¿no? El sarampión, con más de 200 millones de muertos. Otro de los grandes conocidos en la historia es el sarampión, como la rubiola o la varicela. Es una enfermedad característica por sus marcas rojizas en la piel, altas fiebres y malestar grave. Además, también es la causante de la segunda mayor pandemia de la historia. La muerte en el sarampión suele deberse a la inflamación pulmonar o de las meninges, lo que deja secuelas graves en la mayoría. De actualmente casi todos estamos vacunados gracias a la triple vírica, los supervivientes, ¿no? Entonces, no está muy claro este texto, pero pues dice que a los que logran sobrevivir les deja secuelas graves, ¿no? Sí, porque realmente no se manifiesta al exterior, sino al interior del cuerpo humano. Exacto. Bueno, el sarampión es un paramixovirus y se contagia mediante contacto directo y por el aire mediante las gotas de vapor que exhalamos. Pero precisamente para combatir esta enfermedad, normalmente vacunamos a nuestros niños con la vacuna triple vírica, también denominada SPR. Debido a que el sarampión no tiene en sí una cura específica, al igual que ocurre con el ébola, lo único que podemos hacer es prevenir el contagio. La enfermedad se conoce desde hace más de 3.000 años y su principal problema es la alta tasa de contagio. Hasta el momento, y aunque hemos controlado eficazmente la enfermedad, así como si yo lo hubiera hecho, ¿no? Ha matado a más de 200 millones de personas y todavía no la hemos... Tampoco lo he logrado, todavía no logro erradicar esta enfermedad, a pesar de los esfuerzos por parte de la OMS. Ahora hablemos de la tercera pandemia, ¿no? La gripe española, que ha matado entre 50 y 100 millones de personas. Esta rimbombante pandemia fue una de las más graves en la historia moderna, al contrario que en las otras pandemias anteriores, las cuales se entiende que causaron la muerte de cientos de millones de personas a lo largo de los siglos. La gripe española acabó con la vida de entre el 3% y el 6% de la población mundial. Acabó en 2 años con casi el 6% de la población, según se estima, en este par de años, ¿no? Es decir, que entre 1918 y 1920 se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas a lo largo del globo. No sé si esta debería estar en tercer lugar o debería estar en primero, más bien. Pues es que ahí las cifras como que juegan, bueno, es que un poco, ¿no? Dice que son entre 50 y 100 millones de, uh-huh, de muertos, pero en 2 años. Mientras que la viruela fueron 300 millones de muertos, pero a lo largo de la historia. Total, que de todos modos es un montón de gente. Así es. Pues vámonos a escuchar la ley, ¿no? No, todavía falta una pandemia y no he terminado de hablar de la gripe española. Pues es que yo ya quiero escuchar música, si no me voy a aburrir. Bueno, ¿quieres ir a música y regresamos o qué? No, no es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que es bien triste escuchar acerca de que la gente se está muriendo por esas cosas, pero creo que ya está erradicada, ¿no? Pues, al parecer sí. Estuvo relacionada con la Primera Guerra Mundial, conflicto que no ayudó precisamente a mitigar los estragos de la enfermedad, sino todo lo contrario. Uh-huh. Obviamente hubo más contagio, ¿no? Exacto. Pero ¿por qué? ¿Por qué gripe española? El término no se debe a que se dieran los primeros casos en España, como muchos pensarán, sino que en este país fue el primero en informar a la población de su existencia y consecuencias, ya que otros países como Francia, y todos sabemos más o menos la higiene de Francia, ¿no? Ay, no, por favor, no digas eso. Donde podrían haberse dado los primeros casos, censuraban la información para evitar desmoralizar a la población. Si recuerdas el libro este famoso de la novela Perfume, uh-huh, donde te cuenta un poco de la historia de los franceses, ¿no? Sí. Y bueno, historias anteriores. Bueno, es que la escasez de agua y exactamente, ¿no? Entonces, pues, a lo mucho se bañaban una vez a la semana y era como el baño vaquero de cuerpo presente, ¿no? Uh-huh. Y pues se bañaban en perfume, eso sí, ¿no? Para no tener malos olores. Uh-huh. Imagínate este clase de higiene y aunado a todas estas enfermedades, pues obviamente iba a ser uno de los países principales en tener esta enfermedad y propagarla. Okay. Y bueno, ya por último, antes del corte, vamos a la peste negra con 75 millones de muertos. Una de las pandemias más conocidas debido a su desagradable asociación histórica con la Edad Media y siglos posteriores es la peste. Esta enfermedad es causada por Yersinia pestis, que es una bacteria, no un virus, y un agente todavía activo en poblaciones pequeñas y zonas rurales. Como aquello también de la lepra, ¿no? Que se pensaba también que ya estaba erradicado y resulta que no, resulta que hay que zonas donde que todavía siempre, ¿no?, existe, ¿no? Sí, y esto viene a colación porque, pues, básicamente ya en prácticamente el mundo africano, podríamos decirlo así, están resurgiendo algunas de estas cuestiones de enfermedades que se han modificado y que están acabando con mucha y por gente. La sobrepoblación en todo el mundo, ¿no? Finalmente también el estar en contacto con más personas, aunque se oiga feo, pues sí, atrae estas enfermedades. ¿Cómo se contagia esta enfermedad? En las pulgas, ¿no? Se necesita pues a las ratas como el portador, por así decirlo, y a las pulgas como el que lleva esta enfermedad a las personas. Aunque anteriormente se pensaba que pues tenía que ver con los humores o los fluidos vaporosos. Cuando en realidad es por la picadura, la suciedad, en fin, ¿no? Todo lo que acompañó esta terrible peste. Así es, y pues ya no les doy más datos porque sí va a estar bastante aburrido. Vámonos mejor al corte. Nos vamos con la canción Mírate de La Ley y volvemos. Pues mírate, compañero audio escucha, para que también te revises, no vaya a ser que traigas por ahí un virus atorado. No, no es cierto, que estén muy bien, al contrario, vamos con La Ley. Regresamos, esto es Caleidoscopio, donde todo el conocimiento... Con todo lo que no necesitas saber. Ah, pero te mueres por conocer. Nunca te aprendes. acabar. Mírate, si quieres sembrar el odio en las tierras de tu caridad. Mírame, sol y luz, miraré si eres tú. Vuelve a sentir, vuelve a soñar, vuelve a gritar. Oh, oh. Mírate, somos de verdad, sin trapos ni ropa, no hay más que robar. Mírate, no olvides jamás, si escupes al cielo te vas a mojar. Mírame, sol y luz, miraré si eres tú. Vuelve a sentir, vuelve a soñar, vuelve a gritar. Ya al final, mírate y podrás olvidar historias e histeria de tu vanidad. Mírame, sol y luz, mírame si eres tú. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. ¿Vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa? Seguimos en Caleidoscopio. Y bueno, rápidamente, queridos amigos, ya regresamos. Estamos aquí en Caleidoscopio y vamos a encontrarnos con más información acerca de las pandemias. Y estas fueron ordenadas, como les dijimos al principio, de acuerdo al número de millones de personas que han muerto debido a esto. Y bueno, pues una enfermedad recientemente descubierta, pero que no tiene, digamos que menos importancia que las que ya mencionamos, es el VIH, que es conocido, dice aquí, como... Está vigente, SIDA, ¿no? Que está relacionado con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. Este virus es la quinta pandemia mundial más importante y también una importante parte de nuestra historia moderna. Es también un gran y triste protagonista dentro de nuestra cultura popular. Pero antes que todo, es una enfermedad provocada por un retrovirus y también uno de los más estudiados en la actualidad. Fue descubierto por Luc Montagnier en Francia y lo que provoca es básicamente que el sistema inmunitario no funcione adecuadamente. Por tanto, no es el virus en sí el que provoca... Inmunológico. Ah, cierto, inmunológico. Ok, bueno. Dice, hoy día existen quienes niegan la existencia del VIH a pesar de lo bien que lo conocemos. Y bueno, sus consecuencias son letales, destruyen la capacidad de defendernos ante otras enfermedades comunes y corrientes, de manera que la más mínima infección puede matarnos. El VIH ha matado en el mundo a más de 25 millones de personas y actualmente todavía sigue siendo un peligro. Por suerte, solo puede transmitirse mediante contacto directo con mucosas o sangre o fluidos, digamos que orgánicos. Bueno, se transmite por vía transmisión, transmisión sexual, por sangre, por instrumentos de, por ejemplo, inyecciones, las jeringas contaminadas, te pueden, si las utilizas también te pueden contagiar. Claro. Había este mito de que si tomabas los mismos cubiertos que la persona que tenía esta enfermedad, o que si lo besabas, o que si se te acercaba, te podías contagiar, ¿no? Incluso les dividían los trastos, por así decirlo, ¿no? Cuando en realidad, pues, lo que te contagia son estos fluidos del cuerpo. Oye, pues, ¿aguantaría que nos trajéramos algún especialista un día de estos que nos explicara más a profundidad todo esto? Por eso lo estoy explicando, Víctor. Llevo años estudiando sobre esta enfermedad. Todas mis exposiciones desde la secundaria han sido de esta enfermedad. ¿De verdad? El día el día universal para el... O sea, que este es tu trabajo de la secundaria, con razón está también redactado. El día universal contra el SIDA, o de prevención del SIDA, es el 1 de diciembre. Pregúntame, Víctor. Bueno, y también, además, como lo mencionabas, el virus en sí no es lo que te mata. El virus lo que hace es que te deja débil. O sea, te elimina todas tus defensas. Entonces, hasta una simple gripe, la gripe más débil que te puedas imaginar, te puede matar porque no tienes defensas. Es como si a una casa le quitas todas las paredes y pretendes defenderte de algún ataque exterior. Ándale, pues. Bueno, pues esa es otra de las grandes plagas y ha matado 25 millones de personas. Esta pandemia... Ah, ahora sigue la siguiente, por supuesto. Se llama la plaga de Justiniano, que también mató alrededor de unas 25 millones de personas. No, pero dejaste atrás un mito sobre el VIH y sobre el SIDA. A ver, no entendí tu trabajo. Te está hablando sobre que existen miles de tratamientos supuestamente para combatir esta enfermedad. Okay. Ninguno de ellos se ha comprobado que lo puede hacer. E incluso está el otro mito de que es una enfermedad que ha sido producida en un laboratorio, ¿no? Ah, también, cierto. Entonces, que se habla sobre que, pues, es un truco de la industria farmacéutica. Órale. Ahora sí ya puedes pasar con la plaga del Justiniano. La plaga de Justiniano, unos 25 millones de personas también. Esta pandemia, como su nombre indica, comenzó allá por el siglo VI o VI en el Imperio Bizantino. Aunque no se tiene la certeza absoluta, probablemente la peste fue causada por una cepa de Yersinia pestis. Órale. Muy parecida a la... Misma bacteria causante de la peste bubónica o peste negra. Las últimas investigaciones, de hecho, relacionan abiertamente ambos organismos, pudiendo ser incluso el mismo, de la misma línea genética. Hipótesis aparte, lo cierto es que esta probablemente matara a casi 25 millones de personas en la zona del Mediterráneo, hasta que se mitigó por fin en el siglo VIII y llegó a destruir hasta la cuarta parte de toda su población. Supongo que en aquel tiempo, pues, era mucho menor la densidad de población, y de todos modos, pues, era una gran parte de la población la que estaba expuesta, y por eso se murieron. Qué cosa tan horrorosa, oye. Y bueno, dice aquí que... la siguiente... La tercera pandemia, ¿no? La tercera pandemia, que así se denomina comúnmente a la tercera pandemia de peste bubónica, que comenzó en la provincia de Yunnan, en China, en el siglo XIX. Y esta pandemia estuvo activa hasta 1959. ¡Órale! Después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y de todos modos, mira, son 12 millones de personas las que mató esta tercera pandemia. Y dice, como vemos, Yersinia pestis sigue siendo la protagonista de las grandes pandemias, habiendo pero estado mató nada presente, más 12 millones de personas. Pues nada más, y súmale a otras 25 y luego otras 25. Se supone que es el casi el mismo virus, ¿no? Genéticamente más tiene... bien es la tercera vez que da esa pandemia, uh-huh. Por eso es, o sea, se ha modificado, uh-huh, en el transcurso de los años, ha mutado, me imagino. Probablemente así ha sido, por eso te decía que habría que traer un epidemiólogo para que nos diera todos esos datos. Pero bueno, aquí lo que les estamos compartiendo es solamente un dato muy, muy, muy ligero, porque ustedes lo que necesitan es conocer esto, aunque sea un poquito, ¿verdad? Así es. Y la última vez que dio esta pandemia fue el turno de Asia, Manchuria y Mongolia fueron las zonas más castigadas por esta pandemia, ¿no? Órale. Y después viene tifus con unos 4 millones de muertos. Ándale. El tifus, que no es la fiebre tifoidea, fue provocada por el género Rickettsia y, uh-huh, supone una de las pandemias actuales, transmitidas por vectores como los insectos y otros artrópodos. Todos los insectos son artrópodos, perdón. Uh-huh. No todos los artrópodos son insectos. Eso está interesante, ¿no? Sí, todos también los insectos son, pero artrópodos, no todos. Pero, ajá, no todos los artrópodos son insectos. Quiere decir que dentro de los insectos hay unos que no son artrópodos. Así es. El, bueno, tifus provoca fiebres altas, exantema y otra serie de desagradables consecuencias. Normalmente afecta a poblaciones rurales o muy aisladas debido a los vectores principales y a sus reservorios animales. Aunque el tifus ha matado a más de 4 millones de personas a lo largo de su historia, no supone un peligro demasiado presente en el mundo moderno. Esto me suena como digo, si se trata de insectos, no sé, como al dengue, a la H1A. Pues es tifus. Esto aquí se conoce como tifus y fueron. Pero suena porque finalmente es más personas o menos el mismo sistema de infección, ¿no? Pues más o menos. Y después viene el cólera con 3 millones de muertos, Víctor. Dice aquí que no la cólera humana, que también es una enfermedad muy extendida. Uh-huh. El cólera es una pandemia actual causada por Vibrio cholerae. A ver, otra vez. Cholerae. Vibrio cholerae, una bacteria. Además de fiebres y dolores abdominales, el cólera suele matar a los afectados debido esencialmente a la deshidratación, que en muchos casos es prácticamente imposible de parar. Para detener el cólera, se suele tratar con especial cuidado los alimentos y el agua, principalmente principales focos de infección. El cólera cuenta con 3 grandes pandemias ocurridas en el siglo XIX y epidemias muy extensas en el siglo XX, cuya suma total, supera los 3 millones de muertos. Órale, otra más. Luego sigue la gripe de Hong Kong, que se llevó a casi 1 millón de personas. Y bueno, esta es una pandemia más de gripe causada muy probablemente por una variación de la gripe AH3N2. Ya saben que estas siglas pues pertenecen a diferentes, ahora sí que, especificaciones de los virus que las ocasionan. Esta variante, que apareció durante el verano, podría ser una cepa mutante que se propagó en muy poco tiempo por todo el mundo, siguiendo las mismas líneas de difusión que la llamada fiebre asiática de 1957. Esta pandemia de gripe se llevó por delante a casi 1 millón de personas en muy poquito tiempo, y es una de las razones por las cuales saltan las alarmas cada vez que se habla de la gripe o de la gripe aviar. Y bueno, pues hay otras enfermedades, por supuesto, no solo las pandemias se han llevado a tantas personas, sino que de hecho este brote epidémico de ébola, que ya lleva más de 3.900 muertos contados y más de 8.000 afectados, también podemos recordar que no todo apunta a que nunca tendremos que añadir el ébola a esta dichosa lista de pandemias, o la gripe aviar, o todas estas otras que se dan por contaminación, por ejemplo, del agua, o por los pepinos, que también por ahí están apuntados los pepinos españoles que se contaminaron con Escherichia coli, cosa que no fue tal. Pero bueno, la misma fiebre tifoidea que causa que es causado por la salmonela tifi, también puso estragos en Atenas hace ya un par de milenios. El caso es que, al diferenciar estas 10 pandemias que pudimos reseñar, hay que tener muy claro que, por ejemplo, el ébola, tan de moda en estos momentos, todavía no constituye una pandemia y probablemente no ocurra de tal forma, al igual como la gripe aviar, que sí fue declarada por la OMS como de estas características. Los organismos pertinentes ya tienen en el punto de mira un virus que puede resultar letal, pero que no lo será gracias al control y a los conocimientos que surgen cada día. Aunque no se pueden evitar los brotes esporádicos, no es la primera vez que nos enfrentamos a estas enfermedades. Y bueno, pero dicen uh-huh. que igual y no es como que sumar esta pandemia a la lista anterior, ¿no? Ajá. O sea, que no se puede erradicar. Bueno, que, uh-huh. que más bien es como si no se pudiera erradicar. Pero es como que muy contradictorio, porque se supone que con tantos estudios científicos uh-huh. en la medicina y todavía no la pueden erradicar después de tanto tiempo, ha de ser una de las enfermedades pues con mayor capacidad de adaptación, ¿no? Supongo que para erradicarla totalmente debería haber una nulidad total uh-huh. en los casos que se presentan. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos con más música? Con esto de Café Tacuba, que se llama Puntos Cardinales, y regresamos para darle lectura a los mensajes que tengan ustedes a través de nuestros medios. Les agradecemos. Aquí estamos. Volvemos. Yeah. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa. Seguimos en Caleidoscopio. Y bueno, ya regresamos y es el momento de darles la bienvenida a todos los que ya nos hicieron favor de contactarnos a través de los muros de amigos de Radio Independiente, así como los que ya están en el grupo de Radio Independiente, que aquí nos acompañan. Muchísimas gracias a todos ustedes y le doy la bienvenida a Antonio Rebollar Ramos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya pasamos también varios posts donde aparece el especial de 2 horas de Insunza a las 10 de la noche. Así es que por aquí los esperamos. Ya están dados de alta una muy buena cantidad de personas y amigos que nos van a acompañar para esa hora. No se vayan, ya al término del programa escuchamos otra horita más de la programación normal de Radio Independiente y continuamos con 2 horas, sí, así lo oyeron bien, de Miguel Insunza. ¿Qué tal? ¿Y tienes por allá algún saludo o algo así? No. Bueno, entonces déjame darle mención a todos los que están conectados, que está por ahí Maribel Cruz, está Salvador Durón, Nidia Méndez, Nancy Enríquez, Jesús Hernández, Saraí Rodríguez, Frida Zapata, Francisco Hernández López, Jess MH, Claudia Olivo, Anaí Estrella, Georgette MN, Lila Parra. Y saludo también a mi querida Aleska Daverde, que me mandó un póster. Déjame leerlo de una vez para que sepan. Dice que los amigos de Galería Café, el Tintanismo, nos abren sus puertas para el festejamiento de 45 divertidos años. ¡Ah, no! Es una invitación para el domingo 24 de abril a las 3 de la tarde. Así es que hay que hacer tangibles los abrazos. ¿Te puedo reclamar algo en público, Víctor? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? ¿No publicaste el programa de hoy, justo Caleidoscopio, a las 8 de la noche en el grupo de amigos de Radio Independiente? Ah, ¿de veras que no lo publiqué? ¿Qué gandalla soy? Estás fallando. Oye, ¿no lo pusiste tú ya? No. Pues ponlo, ¿no? Sí, jefe. ¿Algo más? No. De favor, pues aquí no hay jefes, aquí somos buena onda todos. Oye, se acaba de conectar también Laura de Cámara Cero, le mandamos un saludo amistoso y afectuoso también. No, la verdad es que luego estoy bien distraído porque estoy haciendo cientos de cosas o 200 de cosas acá y pues por ahí se me van algunos mensajes y anuncios que tengo que dejar bien en claro. Y bueno, pues vamos a ver. Ya dimos todas las pandemias, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te parece si ahora pasamos a los descubrimientos en medicina que han dado pie a que pues se puedan combatir todas estas enfermedades que mencionamos y otras más, ¿no? Que a lo mejor no aparecen en esa lista porque pues, no son tan funestas. Pero bueno, ahí les va. Los 13 más grandes descubrimientos de la medicina. El primero de ellos es la transfusión sanguínea, realizada por primera vez en 1667 y sin la cual morirían 4.5 millones de personas anualmente, nada más, echen cuentas, en Estados Unidos y Canadá, que es donde se lleva un control más estricto de estas cantidades y normalmente le ponen mucha atención a la estadística. Otro descubrimiento importante es la anestesia, aplicada por primera vez en 1842 por Crawford Long, en forma de éter etílico. Los rayos X fueron descubiertos oficialmente en 1895 por Wilhelm Röntgen y hoy en día son necesarios para detectar enfermedades óseas y de los tejidos blandos. Por otra parte, el señor Pasteur logra la pasteurización en 1864 y actualmente este asunto previene enfermedades por bacterias, hongos, protozoarios en alimentos y bebidas que son causa de muerte de miles de personas antes de su... Y a mí ya se me había antojado la leche ultrapasteurizada. Ay, pues, oye, ¿y qué tal si nos hablas de estas...? No, todavía te falta el descubrimiento, ¿no?, de las vitaminas. Ok. El descubrimiento de las vitaminas es otro de los grandes avances en la medicina y tiene su origen en la Grecia antigua. Hasta ahora existen 15 vitaminas de las que se tiene información completa. Solo 15. Sí. No son muchas, ¿eh? Lo que pasa es que tienen, deben tener una constitución específica, una, digamos que una conformación de molecular específica. Tan solo en Estados Unidos, 23 millones de personas dependen de la insulina. ¿Qué tal? Uh-huh. Para poder contrarrestar los efectos de la diabetes. Y esta fue descubierta en 1921 por Frederick Banting, gracias a una serie de experimentos que realizó en la Universidad de Toronto. El descubrimiento de las bases genéticas del cáncer, esto ya es otro descubrimiento, hizo posible el desarrollo de tratamientos que ayudarían a extender el tiempo de vida de los pacientes. Ahora estás hablando del cáncer, ¿no? Sí, lo que pasa es que voy saltándome porque ahorita vamos a tocar de uno por uno todos estos que he mencionado. Y imagino que entre adicionalmente esto otras que cosas. Del cáncer están las quimioterapias, las radioterapias. Todo, todo. Bueno, a partir de ese descubrimiento ya se derivan todos los nuevos descubrimientos. Y bueno, también en 1984, por ejemplo, fue descubierto este virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, y que afectó y afecta ya a más de 40 millones de personas en el mundo. ¿Qué tal? Y bueno, vamos a mencionar uno por uno. A personas en el mundo te refieres a todo tipo de personas. Sí. Porque se tiene el error de creer que esta enfermedad únicamente les da a las personas que son homosexuales, que son lesbianas, ajá, que son bisexuales, ajá, etcétera, ¿no? Entonces, esta enfermedad le puede dar a cualquiera, no precisamente a personas que tengan pues una... una preferencia sexual activa, sí, ¿no? Entonces, pues a cualquiera le puede dar. Bueno, ¿qué te parece si vamos en orden de aparición de todos estos grandes descubrimientos y nos vas explicando los primeros dos para irnos a otro corte musical con los enanitos verdes? Bueno, primero en 1538 tenemos la anatomía del cuerpo humano. Andrés Vesalio disecciona cadáveres humanos. La revelación de información detallada acerca de la anatomía humana y la corrección de las concepciones anteriores. Vesalio cree que la comprensión de la anatomía es fundamental para realizar cirugías, por lo que él mismo disecciona cadáveres humanos, inusual para la época. Sus mapas anatómicos, que detallan los siguientes, los sistemas sanguíneos y nerviosos, producido como una ayuda de referencia para sus estudiantes, se copian con tanta frecuencia que se ve obligado a publicarlos para proteger a su exactitud. En 1543 publica de Humani Corporis Fabrica. Gracias, transformando la materia de la anatomía. Eso. Y bueno, esto también ya es muy sabido, ¿no? Incluso hasta en novelas, en películas lo hemos visto, donde se daban a la tarea de diseccionar los cuerpos de los cadáveres y que sí, eran realmente se escondían para hacerlo porque estaba prohibido, se veía como algo que no debía hacerse. En algún tiempo sí, y posteriormente ya se aceptó. Y en 1628 viene la circulación de la sangre. O sea, se descubre que la sangre circula por el organismo. Uh-huh. William Harvey descubre que la sangre circula por el cuerpo y nombra al corazón como el órgano responsable de bombear la sangre. Su trabajo innovador, un escrito sobre la anatomía en movimiento del corazón y la sangre en los animales, publicado en 1628, sienta las bases de la fisiología moderna. Ok, pues qué interesante. Vámonos ahora a escuchar a los enanitos verdes a las tres. Una, dos, tres. Regresamos. I opened up my eyes and found myself alone, alone, alone above a raging sea. Sé que muchos no me quieren por aquí, pero no hay trabajo donde yo nací. Se termina la jornada, el sol dice hasta mañana, y las nubes se devuelven hacia el sur. Tengo una cama para descansar y una foto tuya si quiero soñar. Sabes que algunas veces se me va. Radio Independiente. ¿Quieres más? Y bueno, ya estamos acá de regreso y como ya empezó a llover, vamos a irnos rapidito con la información que nos falta. Y ¿qué prisa tienes? ¿A dónde no, vas? No, pues es que igual y no alcanzan a encontrar los mejores descubrimientos médicos para esos que se sienten enfermos. Como Miguel Coronel, que nos acompaña allí en el la página oficial de Radio Independiente y nos publica. Oye, muchas gracias, Miguelito. Me da muchísimo gusto que no te pierdas ningún programa de los miércoles a las 8 de la noche. Si que por cierto, vamos a cambiar el horario de este programa y por supuesto vamos a meterle algunas adecuaciones para que sea más atractivo para todos ustedes. Lo que intentamos es llevarles un poco de información que se encuentran normalmente en esas revistas de interés general, como podrían ser, por ejemplo, Muy Interesante, Conozca Más, o Aunque Usted No Lo Crea. Y bueno, también para tener puntos ahí donde luego nos hacen falta. Me lo contó mi abuelita. Exactamente. Y también aceptan sugerencias, ¿no, Víctor? Cualquier sí, también. Tema que quieran sí, que se si trate. Quieren que salgamos del aire, salimos del sale aire. Sale Víctor y no, y salimos. Aquí continúo, o salimos siempre, al pie del cañón. Dije a la canción de Alex Posas. Oye, pues, ¿qué te parece si les digo dos, nos vamos con música, luego otros dos tú y así nos la llevamos? Bueno, en 1902 se descubrieron los grupos sanguíneos. Tomen nota. Fue el biólogo austríaco Karl Landsteiner, ¿eh? Ahí les va de nuevo. Karl Landsteiner y su equipo descubre 4 grupos sanguíneos y desarrolla un sistema de clasificación. El conocimiento de los diferentes tipos de sangre es crucial para realizar transfusiones de sangre seguras, que ahora pues ya se convirtió en una práctica bastante común. Y luego por allá de 1842-1846 se llevan a cabo varios descubrimientos y asimismo el descubrimiento ya finalmente de la anestesia o los anestésicos. Varios científicos descubren que ciertos productos químicos pueden ser utilizados como anestésicos, por lo que es posible realizar una cirugía sin sentir dolor. Los primeros experimentos con agentes anestésicos, tales como óxido nitroso, este que se conoce también como gas hilarante, éter sulfúrico y, bueno, estos dos, perdón, se llevan a cabo principalmente por los dentistas del siglo XIX. Y bueno, ya que hablamos de anestesia, vámonos con Anestesia de Miguel Mateos y regresamos. No se vayan, porque aquí en Caleidoscopio decimos puras cosas que no sirven para nada. ¿O cómo está el asunto? Ay, Víctor, siempre es lo mismo contigo. Apréndete ese eslogan, por favor. ¿Pero cómo es? Con todo lo que no necesitas saber. Ah, pero te mueres por conocer. Volvemos. Regresamos. Yeah, when you touch my hand and talk sweet talk, I got a knocking in my knees and a wobble in my walk. Bienvenida a Anestesia. Chao, chao, adiós dolor. Bajar. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Tan, tan, taran, tan, tan. Oye, está bien rico ese fondo musical que nos elegimos. Y también la de... A ella no le gusta trabajar. Ay, no, no. Eso oh, bueno. Sí no me gusta. Pero oye, pues ya que estamos aquí, vamos a terminar de platicarles de qué se trata esto, de los descubrimientos. Te iba a decir algo aquí al lado. En medicina, que ¿qué ibas a decir? Iba, a ver. No, no, no, la iba a regar. Dilo, dilo. No, ¿qué te pasa? Me echas enemigos. Sí, te echas a alguien enemigo. Bueno. Corte. Ok, bueno, pues vámonos rápidamente. Ya tenemos los primeros cuatro. Ajá. Nos seguimos con los otros seis. Tres y tres, ¿vale? Ok. Hacemos tres. Vamos y tres. Ahora con los rayos X en 1895. Wilhelm Röntgen descubre accidentalmente los rayos X y lleva a cabo experimentos con la radiación de rayos catódicos electrones. Se da cuenta de que los rayos pueden penetrar en papel negro opaco envuelto alrededor en un tubo de rayos catódicos, causando que una mesa cercana brille con fluorescencia. Su descubrimiento revoluciona la física y la medicina, lo que le valió el primer premio Nobel de Física en 1901. ¡Órale! Y después tenemos la teoría de los gérmenes en 1800. El químico francés Louis Pasteur descubre que ciertos microbios son agentes causantes de enfermedades. En ese momento, el origen de enfermedades como el cólera, el ántrax y la rabia eran un misterio. Pasteur formula una teoría de los gérmenes que postula que esas enfermedades y muchas otras son causadas por bacterias. Pasteur es nombrado el padre de la bacteriología porque su obra lleva a una nueva rama del estudio científico. Órale, pues bueno, por ahí también del año 1900, Frederick Hopkins descubre las vitaminas junto con otros investigadores. Y bueno, descubren también que algunas enfermedades son causadas por las deficiencias de ciertos nutrientes. Más tarde llegarían a la conclusión de que se trata de las vitaminas. A través de experimentos de alimentación con animales de laboratorio, Hopkins llega a la conclusión de que estos factores alimenticios son ciertamente esenciales para la salud. Después viene el descubrimiento de la penicilina por allá de 1920 y 1930, donde Alexander Fleming, descubre la penicilina. A continuación, Howard Florey y Shane Boris aíslan y purifican el compuesto, produciendo el primer antibiótico. El descubrimiento de Fleming ocurre totalmente por accidente, cuando se da cuenta que un moho ha matado a una muestra de bacterias en una placa de Petri que languidece bajo una pila en el fregadero de su laboratorio. Fleming aísla una muestra del molde y finalmente lo identifica como penicillium notatum. Sí, de este moho. Penicillium notatum. Notatum. Bueno, notarán nuestra habilidad para leer nombres en latín y en otros idiomas extranjeros. Pero bueno, hacemos el intento. No, y no solo en intento, les hacemos llegar todo este... Hacemos el ridículo. Todo este conocimiento bárbaro, qué barbaridad. Y bueno, con la experiencia controlada... Con la experimentación controlada, Florey y Chain más tarde encuentran la cura de ratones con infecciones bacterianas. Qué padre, ¿no? Que los ratoncitos estaban bien felices y bien contentos y habían sanado. ¿Mm? Qué bonito. Bueno. Y después viene en 1930 sulfamidas. Gerard Domac descubre que Prontosil, un tinte rojo anaranjado, cura las infecciones causadas por estreptococos comunes. El hallazgo abre la puerta a la síntesis de los fármacos quimioterápicos o medicamentos milagrosos y sulfamidas. Las sulfamidas. Sulfamidas en particular. Okay. Vámonos a corte, ¿no, Víctor? No, ya terminamos con el último, que es la vacunación, que esta se descubre por allá de 1796. Sí, yo tengo otros tres. Y es el... Ah, sí, es cierto, tenemos otros tres, pero bueno, los vamos a tener que dejar para cuando regresemos de otro corte musical, porque ya se nos está haciendo bastante tarde. Entonces, la vacunación es de allá de 1796, y un médico rural inglés que se llama Edward Jenner realiza la primera vacunación contra la viruela. después de descubrir que la inoculación con vacuna de la viruela proporciona una inmunidad. Jenner formuló su teoría después de notar que los pacientes que trabajaban con el ganado y habían entrado en contacto con la viruela de las vacas nunca se infectaban con esta. Cuando una epidemia asoló por allá de 1788 al campo. ¿Qué tal? Pues vámonos con algo que ayudó seguramente y que fue el aparato este para observar las cosas pequeñas. ¿Cómo se llama? Microscopio. Eso. Siempre digo yo microscopio y sí, siempre me falla. Pero bueno. Es la de quiero ser un microbito, ¿no? No, ¿verdad? Es la de Soda Stereo y se llama Zoom, porque seguramente tuvieron que hacer Zoom para acercarse hasta los microbitos. ¿Y de quién es la de quiero ser un microbito? No, quisiera ser un microbito, es de Fobia. Ah, pues al rato igual la buscamos y la ponemos. Pero bueno. Oye, estaría bien un tema de fobias, ¿no? ¿Fobias? Ah, pues está chido también. Está chido. Vamos a buscar unas chido. Fobias para todos ya ustedes. Ya ven, vámonos a corte, que me haces decir aquí. ¿Y dónde estamos? Estás muy raras. En Caleidoscopio. ¿Dónde el conocimiento? Con todo lo que no necesitas saber. Ah, pero te mueres por conocer. Volvemos. Regresamos. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Y bueno, ya estamos aquí de regreso para seguir conversando con ustedes, porque todos estos datos los investigamos minuciosamente en esas bibliotecas donde ustedes normalmente no ni siquiera se paran. Mendigos. ¿Sabían para qué son? Sí, efectivamente. Así es que, bueno, comentabas que Miguel Coronel le había dicho algo. Sí, yo pensé que el otro comentario. A ver, no. No, el otro no lo vayas a decir. Miguel Coronel nos dice que ahora la gente te invita a no vacunarte, ¿no? Ah, pues sí. ¿Como cuál gente, Miguel? Por ejemplo, pues la gente, los vecinos de repente te dicen, ay, no te vacunes. Sí, pero yo tengo también como que mis dudas, mis reservas en cuanto a la influenza. ¿Influenza? Ah, mira, te explico. Lo que pasa es que los epidemiólogos lo que dicen es que pasa algo así. Haz de cuenta que todos tus vecinos se vacunan, menos tú. Entonces lo que ocurre es aquí que se generó como una barrera en tu entorno, pues ya no va a afectarte. Pero si tú sales de este entorno y te confrontas en otro donde vas a estar expuesto al virus, seguramente te va a pegar y es bien que también fuerte. Llegó el rumor de que si te vacunabas era porque te iba a dar la enfermedad. No. Bueno, que generalmente te vacunan con como que porciones mínimas de la infección o del virus, ¿no? Pues para mira, de acuerdo con esto se generaron muchas leyendas, por ahí hubo gente que supuestamente afirmaba que a partir de que le habían puesto la vacuna se había puesto malísimo, que pues quién sabe qué. Yo conozco a varias personas. Y yo sé, sí. ahí te va, yo sé que sí les daban los síntomas, porque evidentemente se disparaban los sistemas de defensa del organismo y que por eso se manifestaba como si les estuviese dando la enfermedad, pero no con la gravedad con la que podría haber ocurrido si no hubieran estado vacunados, ¿sale? Entonces, bueno, esos temas son definitivamente muy delicados. Ojalá y pudiera venir aquí un epidemiólogo y sacarnos de dudas, pero bueno, nosotros nada más estamos mencionando datos, para que ustedes tengan mucha información, ¿sale? ¿Qué sigue, mi querida Stephanie? ¿Qué dije? ¿Lo de la diabetes? No, yo dije bueno, lo de la vacunación. Sigue el 11. Entonces no hemos hablado de nada y entramos sin decir nada. No, sí dijimos que íbamos a hablar de la insulina. Ok, la insulina en 1920. Frederick Banting y sus colegas descubren la hormona insulina. Mira, es una hormona, yo no sabía eso. Que ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en la sangre en pacientes diabéticos y les permite llevar una vida normal. Antes de la insulina, la diabetes significaba una muerte lenta y segura. Fíjate, ahora ya vas a poder contestar correctamente. Si te preguntan en el crucigrama qué cosa es la insulina o es una hormona o palabra de tantas que ayuda a equilibrar los niveles. Bueno, más bien si me ponen hormona que ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en la sangre, ya voy a saber qué es la insulina. Así debes de contestar. Y bueno, voy con los oncogenes. Harold Varmus y Michael Bishop descubren los oncogenes, genes normales que controlan el crecimiento en todas las células vivas, pero que pueden contribuir a la conversión de células normales en células cancerosas. Si mutan o se presentan en altas cantidades anormales, las células cancerosas son células que se multiplican sin control. Barnes y Bishop trabajaron a partir de la teoría de que el crecimiento de células cancerosas no se produce como resultado de una invasión desde el exterior de la célula, sino como resultado de las mutaciones que puede empeorar por las toxinas ambientales como la radiación o algún humo inhalado. ¿Qué tal? Y bueno, creo que ya nada más falta una, ¿no? Sí, nada más el comentario de Miguel Coronel. ¿Qué dice? Dice que se refiere a los millennials. ¿Millennials? ¿Así se dice? Ajá, gente joven de estos años recientes. Ah, ok. Entonces tienen que ver con nuevas generaciones que están, más bien están evitando vacunarse, algo así, ¿no? Pues yo creo que en cada generación o brecha generacional hay decisiones que se toman, gente que está a favor o en contra de ciertas acciones, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, ya por último, en 1980 viene el retrovirus humano del VIH. Los científicos Robert Gallo, ¿sí? Y Luc Montagnier

Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? ¿Sabes qué, Víctor? Ya, se acabó. ¿Qué se acabó? Pues el programa. Hija desobediente. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la noche con todo lo que te mueres por conocer. Mira, es un estetoscopio.